Entonces cuando dice aquí, sanen a los enfermos, limpien de su enfermedad, hermano, hay gente que está enferma de soledad, pues, pero enferma. O sea, que no tienen nada. Que lo único que quieren a lo mejor es que alguien los escuche. O gente que vive con un... que no sé cómo puede vivir con un sueldo mínimo y se tiene que trasladar 2 horas a su lugar de trabajo, 2 horas de vuelta, y más encima uno le pide que esté contenta, que esté bien, que atienda bien a sus hijos, a sus maridos. ¿Pero de dónde, po? ¿Quién le puede dar algo de alivio? ¿Quién puede sanar esa enfermedad? ¿Quién le puede dar esperanza? ¿Quién le puede dar alegría? Aunque no tenga lo mejor, aunque tenga un puro pedazo de pan pelado para comer. El único que puede hacer eso es Jesús. Y usted y yo somos embajadores de Jesús. Jesús no anda caminando ahora como caminó hace un par de miles de años en la Palestina. Pero tú y yo caminamos por esta tierra. Y nosotros podemos hacer algo. Seguimos siendo la segunda ciudad en el mundo, capital, con más enfermedades mentales. Yo mismo las tengo, por mano. Bueno, algunos ya se hayan dado cuenta. Pero claro, a mí se me pelaron los cables hace más de 2 años y medio. Me fundí, antes se llamaba surmenage, ahora se llama burnout syndrome. O sea, el síndrome de fundirse. Y al fundirse, al irse los componentes químicos del cerebro, quedo expuesto a depresiones, quedo expuesto a cambios de ánimo, quedo expuesto a desánimo, quedo expuesto a un montón de cosas. ¿Ya? ¿Quién me puede ayudar? El que me creó nomás, po. Aparte, obviamente, yo sé que ustedes oran, me ayudan y todo el mundo, todo puede hacer muchas cosas. Pero, hermano, insisto, o sea, estamos en la segunda capital del mundo con más cantidad de cosas. Las crisis de pánico y todo eso. ¿Cuántos de ustedes no tienen crisis de pánico? Antes no existían esas cuestiones. Yo no decía, pero esta cuestión, ¿de dónde salió? Antes todo era esquizofrenia. Ahora es bipolaridad, personalidad limítrofe. O sea, una serie de cuestiones. Ya es. Y si todos nosotros nos terapiamos, todos tenemos algo. Pero sí es cierto. Y si nos mantenemos medianamente cuerdos, es porque está el Señor, hermano. Claro. Oh, sí es, pero... Entonces, más que las enfermedades físicas, ¿cuánta enfermedad psicológica hay? Enfermedad del alma, ya, por último, ya, les voy a picar la cebolla, sí, ya. Hermano, pero es cierto. La tristeza de la gente... La angustia de la gente, enojado estos días otra vez porque con esta cuestión que nos chocaron el auto, a recién ayer me entregaron el auto, por fin, después de un mes. Entonces tuve que andar en metro, hermano. Atro. Pero ¿sabes lo que más impresiona? Son los gestos de las personas, me impresiona mucho. Aparte el calor de toda la cuestión, que en realidad es asquerosa la cuestión. O sea, uno va y más encima como hace frío en la mañana y la cuestión, van como abrigados y adentro hace un calor espantoso y todo pegado con el que va al lado y todo. Pero más que eso, es la cara, man. La cara. O sea, la cero urbanidad, cero modales, o sea... Da lo mismo, la cuestión es meterme porque, ay, si hay un asiento, pero desesperado la cuestión. No importa que vote a la viejita que estaba ahí, no, la cuestión es que... Ahora, todo eso son pero síntomas claros de algo que por dentro no funciona, hermano. Y ya pasó a ser tan común en medio nuestro que no, ya ni nos impresiona, po. Pero, aunque pudiera parecer una utopía de repente, qué sé yo, pucha, de repente el solo hecho de que, bueno, estamos todos apretados así, no me vaya, pero pasen. Es como extraterrestre. Claro, pero ¿sabe que le puede cambiar? No es chiste, le puede cambiar el día a esa persona. Le puede cambiar el día. O por último que, no sé, pues, tanta cosa que podemos hacer. Jesús seguía. Dice, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Todo tiene que ver con suplir necesidad de gente que lo está pasando mal. Si nosotros lo pasamos mal en nuestra vida, en ciertos momentos, apreturas, aflicciones, en salud, en nuestras finanzas, en la familia, etcétera, imagínense cómo lo pasa a alguien que no tiene la esperanza de vida que tiene un cristiano. Entonces, el Señor hacía todo eso. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Como país, no somos alegres, hermano. No somos alegres. No, si nos comparamos con los brasileños, o sea, ya, compadre, sobre todo los de Río, viven en fiesta. ¿No es cierto, Dayani? Yeah. Viven en fiesta. Pero son alegres, son alegres. Nos comparamos con los porteños de Buenos Aires, los encontramos arrogantes y todo, pero ¿por qué? Porque simplemente hablan, o si están en un restaurante y dicen, ¡mozo, ven! Nosotros, para pedir la cuenta en un restaurante. Primero, es toda una técnica, o sea, hay que, a ver, va a mirar, no va a mirar. Y como que va a mirar y uno llega hasta, y ya no miró, entonces... Y uno mira para el lado a ver si alguien le dijo algo, alguna cuestión. No somos capaces de decir, por último, no sé, joven o lo que sea. O la cuenta. Si uno de nosotros dice, la cuenta, más encima van a decir que uno es arrogante o no sé, Claro, entonces la otra, y así, y todo, así. Entonces... Uno dice, me caen mal los de Buenos Aires, ¿por qué? Pero si hacen lo que es normal. No somos alegres, eso está claro. ¿Ya? Entonces, pero el Señor dijo, el que cree en mí, dice, de su interior van a correr ríos de agua viva. Entonces, pero nosotros igual, pues, hermano, en nuestro cristianismo, somos más o menos, pues, o sea... Así como alegres, deprimidos, así una cuestión. ¿Ya? Porque si alguien se desata y baila, oh no, pues ya es demasiada locura, pues demasiada locura. Hágase todo decentemente y en orden, dice la Escritura. Entonces, no somos alegres, pero el Señor dijo que el que cree en Él va a correr ríos de agua viva. El ladrón, dice Juan, vino a robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los que nos rodean. Todos conocemos el pasaje cuando Jesús vuelve en el poder del Espíritu, dice, Lucas 4, y esto es indispensable. Jesús, dice, volvió en el poder del Espíritu. Antes de leer el pasaje que dice que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungí, dice, Él volvió en el poder del Espíritu. Para hacer lo que tenemos que hacer necesitamos el poder del Espíritu. Por nuestra fuerza no vamos a poder. Nos vamos a cansar porque además la carga es tremenda, es agotadora, es muy grande. Él volvió en el poder del Espíritu, se difundió su fama por toda la tierra y enseñaba en la sinagoga. Y era glorificado por todos. Y fue a su tierra y ahí dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Es nuestra misión. Es nuestra misión. Es nuestra misión darle esperanza al que no tiene esperanza. Sanar a los que están enfermos física, emocional y mentalmente. Pregonar libertad a los que están presos por adicciones. Cualquier cosa que esclavice. Una adicción, hermano, es una es mi definición personal nomás. No tiene nada que ver. Para mí, cualquier cosa que me domine es adicción. Y que eso a su vez reemplaza a Dios es adicción. Ídolo, listo, se acabó. Puede ser el trabajo, puede ser un vicio, puede ser el fútbol, puede ser la internet, hasta su familia, puede ser cualquier cosa. Lo que a mí me esclaviza y lo que a mí me roba el lugar que tiene Dios es una adicción y hay que dejarlo. Sea lo que sea, ¿ya? Sea lo que sea. El Twitter. ¿Ya? La otra vez decíamos de la abundancia del corazón habla tu muro. Ya. Esa es la